espacios de manera gradual. El primero de ellos es una persona que es abogado, me contaba, es abogado, contador, o sea, dedicó mucho tiempo a su proceso de formación tradicional. Y adicionalmente es una persona que se ha desempeñado en muchos cargos públicos en la ciudad de Cúcuta. Y quiero que por favor me ayuden a recibir a Germán Gómez, un esmeralda de este negocio, para que nos acompañe acá. En segundo lugar, en representación de las bellas mujeres, de las bellísimas mujeres, mujeres jóvenes y emprendedoras, esta mujer que es psicóloga, mamá, muy pilosa, yo desde que la conocí, viene ella y su esposo esa energía juvenil, y quiero que me ayuden a recibir a Laura Velosa, por favor. Y siguiendo con nuestra línea, este hombre es una persona que cualquiera quisiera tener en su empresa. Yo tengo empresa tradicional y me encantaría poderlo tener de asesor financiero, revisor fiscal, contador, administrador de empresas, es él. También de la generación Y, igual que Laurita, ¡Cristian Maldonado! Otro yogur. Ingeniero civil, summa cum laude de la UIS, inversionista en negocios, finca raíz, exitoso en sus actividades, gerencia de proyectos de la Universidad de los Andes, mucho más estudiado, ¿sí o no? Va a venir a hacer hambre. Ay, no me creo, por favor. Y el último panelista que tenemos acá es un hombre que ustedes quieren mucho, gran líder junto con su esposa, diseñador industrial, joyero. Con la única joya que se quedó fue con Claudita. Ayúden a recibir a Carlos Mantilla, por favor. Bueno, el objetivo es que vamos a poder conectar algunas preguntas. Les voy a pedir el favor de que me toquen la espalda acá algunos, pero yo me voy a ir levantando. Pero quiero ir haciendo algunas preguntas muy sencillas. Les voy a pedir, por favor, a este grupo tan selecto que tenemos acá hoy, que sean lo más concretos posible, para poder aprovechar el tiempo y pues a darle espacio a las otras preguntas de las otras personas. ¿Por quién quieren arrancar? Mantilla. Porque yo escuché que primero las mujeres dicen Carlos Mantilla. No, por favor. La experiencia, ¿no? La experiencia de Carlitos. Bueno, hay algo que normalmente, Carlos tiene mucha experiencia en este negocio, para quien no conoce a Carlos, es de esas personas visionarias que hace muchos años logró ver la oportunidad, a pesar de su éxito laboral, en la parte de la joyería y en sus negocios convencionales. Yo creo que una pregunta muy pertinente, Carlitos, es, ¿hay gente nueva aquí? ¿Quiénes son nuevos? Nuevos, que vienen a ver esta información. Perfecto. Y algunos que estamos en modo nuevo, ¿qué le recomendarías a una persona que está arrancando esto en los primeros 30 días de este negocio? ¿Qué debo hacer en esos primeros 30 días? Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya se dieron cuenta, aquí estamos todos los pelados, ¿no? Hay más de 100 años de experiencia, así que esa pregunta es bien especial porque todo el mundo quisiera saber qué es lo que hay que hacer para tener un buen arranque en el negocio. Y cuando a mí me contaron en 5 minutos más o menos qué era el negocio, yo quedé con mucha intriga. Yo creo que ustedes se merecen llevarse una respuesta concreta y al grano. Lo primero que uno tiene que hacer es querer entender el negocio. Segundo, lo que tiene que hacer es cambiar la mayor cantidad de productos que tú usas en tu casa para que haya una confianza con la marca. Esa es puntual, esa no es negociable. Y que a los 3 meses de tú estar en el negocio no haya ni siquiera un producto de los que tú puedes comprar en tu negocio en tu casa. Tercero, dejarte orientar por tu línea de auspicio. Ellos van a ser tus mentores, ellos son los que te van a poner de mano en la información correcta para que tú tengas una guía lo más cercana al éxito, lo más directa al éxito. Y cuarto, pegarte al sistema educativo, o sea, no perderte un clic, no perderte algo que te vaya a ayudar a construir la confianza que tú puedes ganar contigo en el negocio y del negocio contigo. O sea, tienes que tener una vía doble. Tienes que estar cómodo con conocer el negocio, porque muy seguramente vas a durar años en entender cosas básicas en ese negocio. Carlitos, gracias. Un aplauso a Carlitos. Ahorita. Bueno, uy, qué susto aquí con todos estos caballeros. Bueno, para mí los 30 días en el negocio son fundamentales porque tienen algo fundamental, valga la redundancia, que decía Fausto. Y es la pasión en el negocio. Porque tu corazón está brincando de una manera impresionante porque tus sueños, alguien que te mostró el negocio, los volvió a revivir. Entonces estás en un acelere contra el tiempo, queriendo ganarle al tiempo para cumplir esos sueños. Esa es una de las mayores palabras que yo manejo con mis empresarios y decirles que lo primero es la pasión y luego lo que dice Carlitos, la coherencia. Porque si tú estás en un negocio de productos, de consumo masivo y reposición constante, ¿cómo estás utilizando productos de otras compañías? Tú tienes que hablar con el ejemplo. Yo sé en mi negocio quién estaba vendiendo solo crema dental, desodorante y refrescante. Es porque simplemente esos son los 3 productos que tiene en su casa. Y yo miro su caja y si veo esos 3 productos es porque simplemente él no ha entendido que la coherencia y la pasión van de la mano. Porque cuando tú hablas, cuando tú muestras el negocio con pasión, luego te van a preguntar, ¿y qué viene de por medio? Y tú le vas a decir, hay unos productos magníficos. ¿Por qué? Porque estás hablando de la coherencia. Eso es como lo principal. Lo tercero, que es lo que decía Carlitos también, y es la mentoría. A veces decimos, no, pero es que el negocio de Amway tiene la educación. Todo el mundo está lleno de educación. Y para que tú seas esmeralda, diamante y superior, tú tienes que educarte como lo hiciste en tu pregrado. Si tú quieres ser psicóloga, tienes que ir a las clases de pregrado de psicología, si no, no te van a regalar el cartón. Eso nunca va a pasar. Si quieres ser ingeniero y el mejor ingeniero, tienes que ir a las clases de pregrado para ser el mejor ingeniero de Colombia o del mundo. Y así pasa en este negocio. Si tú quieres ser diamante y el mejor diamante y embajador corona y el mejor embajador corona, tú tienes que estar acá en los eventos. Y realmente tener la, o sea, entender que solamente eso te lo da la mentoría. La mentoría te dice, ven a los eventos y uno no hace caso. Muchas veces Omar y yo no le hacíamos caso a nuestro diamante y decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir? Y una vez comprendí eso, el entender de que si tú quieres lograr algo, tienes que sacrificarte y tienes que hacer todo lo posible. Coherencia, pasión, sacrificio, mentoría. Gracias, Lorena. Bueno, yo quiero preguntarle a Jairo. Jairo se graduó de la Universidad Industrial de Santander para entrar a la universidad. ¿Quién es graduado de la Universidad Industrial? La UIS. Sí. Es un poquito duro pasar, ¿sí o no? Se gradúa como summa cum laude, luego entra a estudiar gerencia en la Universidad de los Andes y se mete en el negocio de las inversiones y le muestran este negocio. Porque una persona como tú, que podría uno decir, tengo, digamos, mis resueltas, mis finanzas, se mete en este paseo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues como lo dice César, Reina, porque voy a nombrar también a mi diamante César Naranjo. Cuando yo conocí el proyecto empresarial, César Naranjo me invita, pues nos invita a mi esposa y a mí. Y vemos la oportunidad, y como lo comenta aquí Reina, teníamos estatus. O sea, quiero simplemente compartir eso, porque a veces cuando llegamos nuevos, llegamos con ese estatus. Soy ingeniero, soy abogado, soy psicólogo, tengo mi empresa, etcétera, etcétera. Y yo le dije eso a César, le dije, César, ¿qué tiene que ver esos productos con la ingeniería? Que nos conocíamos de muchos años de la carrera. Y César me dijo algo básico, me dijo, Jairo, yo quiero que usted conozca el negocio que hay detrás de ese producto. Porque la fachada que nosotros vemos en el negocio, tal vez para el nuevo y los que ya llevamos varios tiempos en este negocio, es el producto. Y a veces nos enfocamos solo en el producto. Y detrás de ese producto es que está el negocio. A través del producto llegamos al negocio. Y llega y me dice, César Naranjo, vaya a una convención de negocios. Ir a una convención de negocio fue la puerta de entrada para nosotros en esta oportunidad empresarial. Porque recuerdo tanto, con tanto estatus y todo eso, trabajamos en empresas, yo trabajé en constructoras, mi esposa trabajaba en el acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una convención hubo una frase que me marcó. El orador llega y hace esta pregunta. Dice, tú hoy en día ganas dinero con algo, tienes una actividad económica, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto puedes parar de hacer eso y que el ingreso siga entrando? Entonces ahí es donde realmente conectamos con el negocio, porque la respuesta a nosotros en la ingeniería era nunca podíamos parar. Sí. Y este proyecto empresarial te enseña a crear activos para que tú te hagas libre, como nos lo ha mostrado aquí Fausto. La calidad de vida, escuchar a esas personas, por eso la invitación es la convención de negocios. O sea, realmente hablaba con una persona nueva que vino al seminario, le decía, esto no es ni el 10% de lo que vas a poder vivir en una convención. Entonces realmente la puerta de entrada es la convención, el evento, la educación, como lo dijo Carlito y lo han dicho algunas otras personas, porque ahí es donde realmente podemos conectar, indiferentemente de dónde vengamos, con este negocio. Yo siempre le quise preguntar a Jairo eso, porque era tan picado, la verdad. Pero bueno, menos mal el sistema hizo en él. Pero, gracias. Le voy a preguntar a Germán. Germán vive en Cúcuta. ¿Viene alguien de Cúcuta acá? No, pero flojo, no comieron. ¿Viene alguien de Cúcuta? Bien, vamos mejorando. Bueno, Germán, un caso estudiado, abogado, ¿no? Abogado, ¿alguien le tiene miedo a los abogados? No pasa nada, hacen el negocio también. Abogado, contador, y ha estado en cargos públicos en tu ciudad por montones. Concejal. Fue a la gobernación, estuvo en la... candidato a la gobernación. ¿Por qué me tienes? Muchas gracias, buenas noches. La verdad es una pregunta pues bien interesante, ¿no? Normalmente la gente piensa que este proyecto es para personas que de pronto no tienen nada que hacer o no tienen oportunidades en la vida. A mí me presentaron este proyecto acá en Bucaramanga. Yo soy santandereano, soy de acá de Bucaramanga, del centro de Bucaramanga, de la calle 54 con 17, el centro, ¿cierto? Pero desde los 10 años me fui hacia... ¿De qué parte? ¿Dónde? Y pues me formé profesional. Cuando me gradué de abogado, yo estaba de concejal en la ciudad de Cúcuta y era presidente del consejo. Me vine acá a Bucaramanga a celebrar, digamos, mi grado y a visitar a mi familia. Y acá fue donde me presentaron el proyecto. Mi primo me llevó, es más, mi primo me invitó a la reunión y él no fue. Y me dejó, que era una reunión muy importante. Y entonces, pues yo veo el proyecto y la verdad, ya conocieron todo mi perfil. Era un excelente profesional en mi carrera de contaduría, excelente. Yo escogía las empresas para las cuales quería trabajar en esa época, no como nos toca hoy en día, que difícilmente se consigue. Y pues tenía una vida empresarial también en el sector rural, pero a pesar de ser contador público, en Casa Herrero dicen, asadón de palo. Yo tenía para esa época, a mí no me cree la gente, año 97, 98, más de 200, casi 300 millones de pesos de deuda, de déficit. O sea, mis patrimonios, menos mis activos, contadores me entienden, y queda el líquido, ¿sí? Mi líquido era menos 300 millones de pesos. Entonces, cuando me dan el plan, pues a mí me impactó en ese momento mucho el que la persona que me presentó el proyecto me dice, tú con este negocio puedes pagar tus deudas. Eso me impactó, pero pues en la primera oportunidad uno realmente no entiende mucho. Yo entendí que eso era un proyecto de vender. Y yo dije, yo después de haber estudiado tanto y con la posición que tengo, el estatus, como dijo César, sí, Jairito, perdón, el estatus, pues yo dije, ese negocio es para mi esposa. Ella no hace nada. Ella es ama de casa y las amas de casa, pues ellas casi no hacen nada, ¿cierto? ¿Cómo? Voy a poner la productiva. Le voy a pedir el favor de que no siga hablando, por favor. Me va a salir linchado. Es una santandería de aceleras y de perros. Era, dije, voy a poner la productiva. Pero, ¿qué pasó? Tuve muy buena, digamos, asesoría por parte del equipo de apoyo, que era toda acá de Bucaramanga, y desde Cúcuta me insistieron que pues ellos se dieron cuenta, lógicamente ya había un platino ahí en esa organización, que era muy importante abrirme la visión a mí, porque yo realmente no veía la visión del negocio sino como un proyecto para vender productos, o sea, como lo ve la mayoría de gente aún hoy en día, piensa que es eso, vender productos. Entonces me invitaron a una convención, que para nosotros la convención nos tocaba Cúcuta, Bucaramanga, pero sí me dijeron lleve bastantes personas. Y pues, por algo de influencia que tenía por la parte política, logré llevarme como unas 10, 15 personas, creo que fueron conmigo a la primera convención. Ahí fue donde yo vi, como decimos, es la pantalla gigante del negocio. O sea, ahí en esa convención fue donde yo vi la grandeza del proyecto. Vi profesionales como yo, contadores, abogados, médicos, ingenieros, de todas las profesiones. Entonces yo dije, pues tiene que ser mucho más que eso. Y lógicamente, pues, con mucha atención en la oratoria, pues me di cuenta que efectivamente el proyecto no era solamente vender. Y eso hizo que yo me apasionara por el proyecto. O sea, la convención fue trascendental para mí, probablemente me apasioné por el proyecto y pues hoy estamos acá con los resultados que tenemos y muy felices de todo lo que nos ha dado este proyecto. Muy felices. Estado, repito, ¿no? Como que es de ese socio lo tenemos ahí en los impuestos. Y pues qué mejor que le preguntemos a Cristian. Quiero hacer una charla con Cristian, me encanta la charla con Cristian, le habla del tema este tributario, me parece genial. ¿A quién va a afectar más la reforma tributaria? Bueno, buenas noches. A los pobres empleados. Bueno, las últimas reformas tributarias afecta, lógico, a la clase media. Usted sabe que en Colombia hay 120 impuestos entre tasas, contribuciones y aportes. Y quitarle la platica a los colombianos es que se va a afectar desde la clase media. Usted sabe que en 2017 el IVA subió de 16 al 19%. ¿A quién afectó ahí? A la clase media. En el 2017 nació el impuesto a la gasolina. Entonces, todas las personas que tenían vehículo, una moto, en el 2017, el 1 de enero, les tocó pagar ese impuesto, porque el impuesto es el otro lado, las que consumen. Otra parte importante es los declarantes de renta, porque en el año 2016 una persona podía consignar en sus cuentas anualmente 133 millones de pesos y no estaba obligado a declarar. Los invito a que revisen si el año pasado ustedes consignaron 48 millones de pesos bajo los topes, están obligados a declarar. Si una persona no ha declarado y consignó ese tope, pues vencidos los plazos, la DIAN les va a recordar y les va a llegar un oficio. Ese oficio de entrada, cuando ustedes lo reciban, piense que ya hay 356 mil pesos de sanción, porque se lo olvidó a declarar, porque esto está tomando el Omega y tiene que declarar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Otra de las cosas que veo es los aportes, la UGPP. Antes, todos los asalariados eran los únicos que debían pagar aportes de salud y pensión. Hoy en día, revise, todos los colombianos que reciben ingresos por cualquier concepto, arriendo, honorario, están obligados a pagar los aportes de salud y pensión. Si no han pagado ustedes y no les ha llegado una carta de la UGPP, les tengo una mala noticia, les va a llegar. Les va a llegar y tienen que pagar los aportes. ¿Para qué? ¿Qué dice Robert Kiyosaki? La clase media es la que tiene más cargas fiscales. Los ricos casi no pagan impuestos. Miremos la reforma de diciembre, la ley 2010, ¿qué les dice a los ricos? A la gente que tiene dinero. Quitan la renta presuntiva del 3%. Yo tengo un contribuyente, un cliente, que él paga por renta presuntiva porque tiene 5 mil millones de pesos. Los arriendos de los apartamentos que tiene solamente recibe 50 millones de pesos. Él en el 2018 pagó por renta presuntiva porque la renta presuntiva de 5 mil millones son 150 mil pesos. Pagó 35 millones de pesos de impuestos. ¿Qué le pasa en el 2020? Quitan la renta presuntiva y no va a pagar impuestos. Wow. Con eso termino, para que lo que dice Robert Kiyosaki, lean ese libro, que todo lo que él dice es cierto. Bueno, un empresario, ¿qué porcentaje le descuentan comparativamente? Por ejemplo, un empresario, más o menos, ¿cuánto le impuesto de un empresario tradicional, PYME, pequeña empresa? Bueno, el caso eso depende de la retención de la fuente. Si vende mercancías, es 3.5 de retención de la fuente. ¿Sí? El caso de nosotros, si no vemos honorario, ustedes miran, de Esmeralda hacia abajo, le descuentan el 10% de retención de la fuente. Si llegamos a Diamante, nos lo van a descontar el 11%. Pero es que hay mucha gente que queda en Esmeralda para no pagar el 11%. Muchas gracias. Le digo a una empresaria tradicional, realmente es más del 40% de impuestos que pagan. La PYME está pagando de impuestos el 64.5. O sea, es mejor hacerse de aporte. La rentabilidad de una PYME es de servicio solamente el 6%. La rentabilidad es un negocio de servicio. De comer, y de comercio el 5% según las estadísticas da. Vale. Gracias, Cris. Laurita, hay un montón de mujeres acá. No te voy a preguntar de la reforma tributaria, no te preocupes. Por favor. Está preocupada, Laura. Sí, hay un montón de mujeres acá. Algunas, sabemos que la mujer está al power, ¿no? ¿Qué hacer cuando en la casa el marido no quiere hacer el negocio, por supuesto? Y ella sí quiere hacer el negocio. Bueno, eso lo comprendí como después de un año, porque en mi historia la que no quería hacer el negocio era yo. En mi historia, al primero que le mostraron el negocio fue a Omar. Cuando él llegó a mostrarme el negocio, fui muy reacia al tema, siempre estaba de mal genio, nunca quería como que me hablara de Amway, aparte que era súper obsesivo con el tema de los audios, de los eventos, se podía escuchar en el día, yo creo que más de 10 audios. Y yo ya le decía que tenía problemas mentales porque ya eso no era normal. Y después él me dice, vamos, te quiero mostrar el negocio. Yo llego a un evento, realmente no me gusta la actitud de la gente, así como tan emotiva, como que hola, ¿cómo estás? No sé qué, y ta, ta, ta. Y siempre fui como muy tosca, me saludaban y yo, hola. Y ya, y me volteaba la cara, no me gustaba saludar a la gente, al punto que ya llegaron, o sea, los platas, oros y platinos que eran amigos de Omar, le decían, no traiga a Laura, porque es que ella tiene mala actitud y es negativa con sus invitados. Entonces, realmente Omar dejó que yo tomara la decisión de querer escucharlo, pero simplemente habían pasado 8 meses, creo que un año, y no lo había querido escuchar. Omar, aquí sí hablo de Omar porque es como lo que yo les voy a decir en cuestión de que lo van a convertir en hombre. Omar siempre me hizo pasar el proceso, nunca me atacó, nunca me decía, es que, o sea, sí me decía algunas cosas como cuando yo quería opinar en el negocio, y pues obviamente no entendía, y él obviamente me decía, es que tú no entiendes, no puedes opinar. Pero después él entendió que no me podía atacar, entonces ya él simplemente llegaba, medio me comentaba cómo le había ido en el día con el negocio, cuando había en las juntas, ya no llegaba emocionado a contarme, no, es que el orador que estuvo fue lo máximo, invité a Julanito, a Sutanito, nanana. Nunca más me volvió a decir eso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que yo en la vida de él estaba siendo muy negativa. Entonces él simplemente lo dejó ahí, no me volvió a decir absolutamente nada. Él dijo, yo lo único que tengo que hacer con Laura es darle resultados. El día que Gabriela nació, el 1 de abril de 2014, él le había prometido, cuando Gaby tenía 7 meses en la barriga, le prometió arrodillado que él se iba a hacer plata el día que Gaby naciera. Y me cayó la boca porque yo pensé que no lo iba a hacer. Mientras que yo tenía a Gaby cuando estaba en proceso de parto, Omar estaba en los pasillos del hospital cerrando plata. A la 1 de la mañana... con la enfermera jefe, y la enfermera jefe me dijo, ¿quién es Laura? Y yo alcé la mano y ella me dijo, tu esposo te acaba de decir que todo está ok, entendí que él me cayó la boca, que me dejó seguir el proceso, que no me volvió a atacar y que me dio el resultado con muchísimo sacrificio. Luego de un tiempo, realmente con la humildad, le quise decir, oye, quiero escuchar lo que tú estás haciendo para ir por el mismo camino. Es una vez para invitar a Omar hacia el mar. Carlitos, ¿tú alguna vez en todo el tiempo que ya es en el negocio, te has pensado en rajar del negocio? ¿Y qué ha hecho que no te rajes? O sea, ¿qué es lo que ha evitado? Aparte de Claudio, no, realmente cuando yo escuché el negocio, más que cuando lo escuché, cuando lo entendí, yo entendí que este negocio tocaba hacerlo era por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque por el resto de la vida yo iba a cepillarme los dientes, en mi casa se iba a lavar la ropa, íbamos a utilizar productos para la piel de mi mujer, íbamos a utilizar desodorante. Ahí en mi casa hay gente que utiliza más champú que yo, pero igual sí utiliza champú. Yo sabía que el negocio era que yo estaba dejando mi dinero en el mercado tradicional. Pero tanto como alguna vez esperar rajarme, nunca. O sea, yo dije, no, este negocio vale la pena hacerlo por el resto de la vida, pero con una misión, con una visión. O sea, en este negocio uno tiene que entrar a ganar dinero. Y eso fue lo que yo vi, yo ya sabía ganar dinero en lo que yo hacía. y tal vez el negocio me agarró en el mejor momento de la vida, cuando yo estaba ganando más dinero en la historia de mi vida. O sea, yo estaba ganando muy bien cuando empecé este negocio. Lo que no me gustaba era el riesgo que estaba corriendo. Entonces yo sí los invito a que evalúen si algún día se quieren rajar, pero la idea es que no lo hagan nunca, porque este negocio se trata de construir activos. Tú lo que tienes que entender es que cuando tú entras a este negocio, tú entras para, primero que todo, para ahorrar. O sea, vas a encontrar cuatro tipos de personas. Las personas que se van a convertir en tus clientes, que son la mayoría de las personas. Algunos van a entrar solamente para consumir. Otros van a entrar porque quieren ganar algo de dinero. Un millón de pesos, 2 millones de pesos adicionales. Pero hay gente que va a entrar y va a entender esto. Y lo va a construir. Yo te invito a que evalúes el negocio para que aprendas a tener la cantidad de suficiente, o la suficiente cantidad de frontales ganando dinero, o negocios ganando dinero, para que tu cheque sea de 5, 6 o 7 millones de pesos mensuales, sin importar el nivel. O sea, que seas por lo menos rubí. O sea, que en rubí tú jamás te vas a querer rajar. Mi invitación es a que hagas 15 a 20 códigos diferentes ganando dinero. Y algunos de esos se van a mover al 12%, otros a plata y otros a platino, y entonces tú vas a ser o esmeralda fundador. No te puedo decir si demás. Gracias. Gracias, Carlito. Jairo, una primera. O sea, hay gente que entra con un nivel de expectativa, pero hay gente que dice: yo no tengo claro, o sea, quieren hacer el negocio, pero no tienen claro por qué hacerlo. O sea, no tienen claro por qué hacerlo. O sea, como que hay algo por dentro de él que dice: sí, yo sé que necesito esto, pero ¿por qué pelear? ¿Si tú qué le dirías a una persona que tiene esa condición? Bueno, como lo dije ahorita, la educación. O sea, ese es el, digamos, el corazón y el alma de este negocio es la educación. Porque todos tenemos sueños. Todos realmente tenemos sueños, lo dijo Fausto acá ya en la primera parte, pero los hemos dejado abandonados, los hemos dejado ahí a un lado porque hemos salido allá afuera y que nos hemos encontrado. Que realmente con lo que sabemos hacer, sacamos una carrera universitaria y nos dicen: vaya, búsquese un empleo, y con lo que están pagando hoy en día y con lo que la reforma tributaria nos descuenta. Entonces, no hay opción realmente de lograr los sueños de la vida. Pero si tú te educas, si tú entras en ese proceso educativo, empiezas a leer libros, empiezas a escuchar audios, empiezas a asistir a todos los eventos, va a llegar un punto donde tu mente va a hacer clic. Y ese momento, me acuerdo tanto un audio que escuché de Luis Carrillo, que el hombre decía: hay dos momentos en este negocio. Un momento cuando tú firmas en el negocio y otro momento cuando tú decides hacer este negocio. Realmente es eso, y el punto de decisión no sabemos dónde lo vamos a encontrar, si es en un evento, si es en un libro, en la frase de un libro, si es en escuchando un audio. Por eso tenemos que meternos y sumergirnos en el ambiente educativo, porque ahí es donde vamos a encontrar la razón por la cual hacer este negocio. Gracias, Jairito. Hay un montón de gente que dice: yo quiero montar un negocio, pero que no sea Amor. O sea, mucha gente dice: yo quiero montar un negocio, y cuando llega a mostrarle lo aportable y usted le menciona algo, es como si te sacara la madre. A mucha gente, ¿no? Pues pasa, o sea, la gente: ay, qué bacano el negocio, todo chévere y tal. Y bueno, ¿y cómo se llama el proyecto? No, aquí está Amway, Amway, y salen corriendo y se van a meter en el paseo de un negocio tradicional. ¿Usted por qué qué le diría a esa persona? Mucha gente está mirando acá: quiero montar un negocio. Ya nos dio algunas razones, pero es una pinceladita final de por qué montarse en este y no en un tradicional. Buenísima la pregunta. Sí, mire, los negocios tradicionales, primero que todo, se necesita capital, ¿cierto? Todo negocio tradicional. Porque el rollo de los empleados, del contador que pagan muy bien, todos los gastos fijos. Entrar a un negocio tradicional tiene unos gastos fijos que venda o no venda tiene que pagar: el arriendo, el inventario, si es un negocio de compra-venta. Voy a responderlo con un caso de la vida real actual. ¿Quién ha visto a Don Hediondo en Sábado Feliz? Mire, Don Hediondo soñaba con tener un restaurante. Ese era su sueño. Y ahorró hasta que montó en el año 2007 su restaurante. Es decir, decidió en el 2007 emprender en un negocio tradicional. Cuando abrió el primer restaurante en Bogotá, el primer día vendió una gaseosa. El segundo día vendió dos gaseosas y una arepa. Él se asustó, pero los empresarios tienen carácter, como decía Fausto, y siguen por vencer los obstáculos. Hasta que ese negocio empezó a dar utilidades, mejor dicho, calificó ese negocio. ¿Qué hizo después? Abrió otro. Después abrió otro. Dijo, esto está bueno. Y empezó en diferentes ciudades. Aquí en Bucaramanga, un restaurante. En Cali, Medellín, Santa Marta, Barranquilla. 60 restaurantes. 60 patas calificadas. Todas daban utilidades. Pero, ojo, emprendedores del negocio tradicional, un cambio en la economía puede caer en la ruina. En los 60 restaurantes él invirtió, y el que no me quiera creer, vaya a la Cámara de Comercio y vea un certificado de Don Hediondo. Y ahí el capital son 1.400 millones de pesos de capital invertido en los restaurantes. Empezó a facturar 28 mil millones de pesos, 28 mil, un promedio mensual de 2.300 millones mensuales. Una facturación muy buena, con una utilidad increíble. Los cambios en la economía pegan a los negocios tradicionales. Y en el 2017, paro camionero. ¿Qué pasa ahí? Escasez de los alimentos, de la papa, de la yuca, y él le tocaba comprar, costoso eso. Para completar, el gobierno de la reforma del 2016, la ley 1943, le sube los impuestos, el IVA del 16 al 19%. ¿Qué sucede ahí? El costo de producción de los alimentos se sube. Y Don Hediondo subió el bute de 12 mil a 15 mil pesos también. Para no perder. Nosotros los colombianos, eso pierde poder adquisitivo cuando suben los impuestos del 16 al 19 y nos fuimos a comer donde los hediondos. Era mejor comer, hacer un asadito los domingos en la casa. Las ventas empezaron a bajar. Y empezó a perder los negocios. ¿Saben qué? Cerró 20 restaurantes. En el 2017 le llegó el socio mayoritario de los negocios tradicionales. ¿Saben cuál es? La DIAN. Le llegó la DIAN. Le embargó todas las cuentas. Y le dijo la DIAN, esto es pío. Coge la plata y la coge por la derecha. ¿Qué le pasó al negocio de Don Hediondo? Le quitó el flujo de caja. No podía pagar a los proveedores. Le tocó empezar a vender activos para generar el flujo de caja. Endeudarse. Hoy en día, Don Hediondo debe más de 8 mil millones de pesos. Escuchen, 8 mil millones de pesos. Y ha invertido 1.400 millones de pesos. Perdió todo el capital. Eso le pasa a los negocios tradicionales. La DIAN lo ha perdido, el socio mayoritario. Y ahora, ¿qué pasó? Pérdidas. Va a cerrar, de los 40 que le queda, va a cerrar 7. Despidió a todo el personal de los 20 restaurantes iba a despedir el 10% de los restaurantes que quedan. Como está quebrado, debe mucho, debe hasta la risa. Don Gedeón todavía hasta la risa. Le pidió a la Superintendencia de Sociedades la reorganización empresarial para poder pagarle a los proveedores y a los bancos. Y está pagando las deudas. ¿Escucharon los que van a emprender el negocio tradicional? ¿Por qué? Ahora recibe el Gedeondo recibe una llamada y el Gedeondo no contesta. Don Gedeondo contesta. Entonces, señores, un caso de la vida real actual. Este negocio, lo invitamos a la gente, da una inversión por lo mínimo de 1 millón de pesos, o 2 o 3. Y la gente lo piensa. Y Don Gedeondo, 1.400 millones metió. Es que ser empresario y no invertir por lo menos 1 millón de pesos, no es empresario. Solamente, lo único que les digo, este negocio, si se conecta al sistema educativo que hay, van a los eventos, esto da mucha plata. Yo asesoro a Carlos Eduardo Castellanos y a Claudia Santos. Mire, en este momento la clase media... Carlos, ¿cuánto se ganan? No mentir. Mire, los negocios tradicionales, los cambios económicos afectan. Aunque nosotros, los cambios de la economía no afectan. No, o ustedes subieron el IVA de 16 a 19, levanten la mano los que no se cepillaron. ¿No? Suba el IVA, toca cepillar todo. Paro de camioneros un mes. Levante la mano los que no se cepillaron. Todo este negocio no nos afecta, los cambios económicos. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle, por favor, a que nos paralice.